Una de las grandes preocupaciones de Pablo era de que Dios rechazara a Israel. Y si Dios desechaba a Israel, él entendería por qué. Porque Pablo conocía muy bien la historia de la dureza del pueblo de Israel. Él sabía que sus líderes, con los ojos abiertos, habían rechazado a Jesús. Ellos habían visto, escuchado sus enseñanzas de amor y el testimonio que dio de Dios. Ellos sabían que él cumplía las profecías del Antiguo Testamento y que era un hombre inocente. Pero con todo eso lo crucificaron. Y luego, después de haber obtenido evidencias de su resurrección, continuaron con su dureza y procedieron a perseguir a la iglesia y asesinar a los creyentes. Pablo conocía todo eso muy bien porque él mismo había participado en esa persecución y entendía el carácter que los motivaba y la dureza de sus corazones. Así que si Dios desechaba a Israel, tenía buena razón para hacerlo. Pero la preocupación de Pablo era que los gentiles no fueran a pensar que si los gentiles también pecaban, que Dios los iba a desechar a ellos y se iban a perder irremediablemente. Pablo quería asegurarse que todos supieran que Dios no había rechazado definitivamente a Israel y que él recibe a cualquier pecador arrepentido. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy, y no se retiren que ya regresamos. Hola, apreciado hermano Johnny, ¿cómo te encuentras hoy? Un placer estar contigo, Rafael. Siempre procurando estudiar más, siempre Amén. Aprender más, ¿verdad? Correcto. Y para poder aprender más tenemos que someternos a Dios. Correcto. Y someternos a Dios lo dedicamos en oración. Amén. Por lo tanto, oremos. Gracias, Señor, por el privilegio de hablar contigo. Pedimos tu dirección, tu bendición y la iluminación de tu Santo Espíritu, para entender tu palabra inspirada y revelada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Nuestro estudio de hoy lo comenzamos en el libro de Hechos, el capítulo 13. Pablo y Bernabé habían llegado a Antioquía de Pisidia, y el primer sábado que estuvieron allí, fueron a la sinagoga de los judíos, como era su costumbre, y tuvieron gran éxito. Las personas de la sinagoga estaban muy interesados y les pidieron que regresaran al siguiente sábado. Y entonces encontramos que sucedió lo siguiente. Versículo 44. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Bien, Johnny, entonces, esta es una reacción que tuvieron los judíos de la sinagoga, motivada en sentimientos no muy buenos. Me imagino lo siguiente: cuando ellos ven a todas estas personas que son de las religiones paganas, que son de esas culturas grecorromanas, que se estaban interesando en el mensaje de Dios, empezaron a pensar algo como: nosotros no podemos permitir que estas personas entren en la fe de Abraham. Porque se creían superiores. Porque no, son personas que no comen como nosotros, son personas que no están circuncidados, son personas que no leen las Escrituras. No guardan el día sábado. Tampoco, y vienen de esas costumbres paganas que a ellos les molestaba tanto. Y por lo tanto se rebelaron contra Pablo y Bernabé, y y no querían nada con ellos, ya. Y entonces viene esa... Y con razón, Rafael, si hubiera sido una iglesia adventista hoy, hubieran hecho la misma cosa. Pues Johnny, yo siempre he sospechado o me he preguntado cuál sería la reacción si de repente en una iglesia adventista empezaran a llegar el sábado la gente indigente que vive en la calle y vinieran a encontrar aire acondicionado, calefacción, a encontrar comida en las comidas que se hacen después de la iglesia. ¿Cuál sería la reacción de los miembros de la iglesia? Y esta es paralelo la situación, porque son personas despreciadas. Sí. Y tú y yo tenemos que hacernos esa pregunta, ¿cuál sería tu reacción? Porque no hay diferencia entre la experiencia de Pablo y los gentiles y los judíos con la experiencia tuya y mía en nuestra iglesia, recibiendo a aquellos que tienen que recibir la palabra de Dios. Pero Rafael, la clave de todo esto está en lo que dice Pablo, en lo que estaba escrito en el libro de Hechos, que ellos habían rechazado la palabra de Dios. Sí. Es decir, que el asunto no estaba en que los gentiles eran buenos o eran malos, porque tanto los gentiles como los judíos eran malos. Ese es el punto de partida de todos los seres humanos. Lo dice Pablo, está escrito por Pablo en más de un lugar, en Romanos y en... Ahora no recuerdo el otro texto, que no hay ni un solo justo. Correcto. Sino que todos han pecado, sí. Y también está en los Salmos. Y esta realidad es universal. La pregunta no es si eres pecador o has dejado de serlo. La pregunta es, ¿has aceptado a Cristo? Y estás abrazando por fe la salvación. Eso es lo que hace la diferencia. Pero entonces, la actitud misma de Pablo es sorprendente, Johnny, porque ellos dicen, ustedes no son dignos de la vida eterna. Lo siento, pero Pablo no era juez para decirle a nadie que ellos no eran dignos de la vida eterna. ¿De dónde saca Pablo una conclusión así? La saca, Johnny, no de una teología que él haya leído en la Biblia, donde cuando digan estas cosas, condénalos porque no son dignos de la vida eterna. Eso no está en la Biblia. Eso Pablo lo sacó de su mal carácter, de una reacción que él tuvo de enojo, de exasperación con esta gente, porque él estaría cansado de que por todos lados donde iba lo perseguían, lo maltrataban, y ahora aquí llegaron estos también que se habían portado muy bien el sábado anterior, y ahora les dice, ustedes no son dignos de la vida eterna, los despreciamos. Los dejamos atrás a ustedes. Pero Johnny, entonces, ese fue un tema, después de haber dicho eso, y esto hay que leerlo entre líneas, entre libros también, ese fue un tema que nunca dejó la mente de Pablo. La dureza del corazón del pueblo judío, porque él venía de eso también. Él sabía muy bien con lo que él estaba lidiando. Ese orgullo y esa negativa de aceptar una verdad diferente que les trajo Jesús. Y entonces cuando llegamos al libro de Romanos encontramos que Pablo vuelve a tomar el tema, pero ahora es un Pablo mucho más calmado, ponderado, y ahora sí habla como una persona que entiende la mente y el corazón de Dios. Vamos a leer en Romanos capítulo 11. Por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y fíjate la respuesta que da ahora, de ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Muy bien, entonces... Fíjate tú la diferencia ahora del carácter de Pablo, entre su visita de Antioquía de Pisidia al momento donde está escribiendo la carta de Romanos. Lo que pasa, Rafael, es que cuando lo de Antioquía de Pisidia, él escribió eso sobándose la cabeza donde le habían dado las piedras. Y ahora cuando escribe Romanos ya está en la cárcel, que ya se le sanaron las heridas. Bueno, pero de todos modos está ahí, Johnny, lo que es la naturaleza humana pecaminosa. Que uno pudiera pensar, Johnny, tener la tentación o la ignorancia de pensar de que porque Pablo era apóstol de Jesús y el más grande de los escritores del Nuevo Testamento, de que él era un hombre perfecto, de que él no tenía defectos, de que todo lo que él hacía estaba correcto. Bueno, aquí tenemos evidencia de que el hombre tenía mal carácter y él podía enojarse y pronunciar condenaciones contra los pecadores, que eso nunca lo hizo Jesús. Jesús, ¿en qué lugar uno lee donde Jesús le dice a la gente, bueno, ustedes me cansé de ustedes, ustedes los desecho, ya no les voy a predicar más a ustedes, ustedes se pierden y no tienen solución? Este Pablo ha aprendido de la experiencia, ha conocido mejor el carácter de Dios, ha entendido que Dios no odia como el ser humano, Dios no tiene rencores como el ser humano. ¿Qué habrá pasado con Pablo? Pues, primero se le sanaron las heridas que le causaban tanto dolor y ya no tenía los dolores de cabeza de las pedradas que le habían tirado y los latigazos que le habían dado en la espalda. Y segundo, tiene la oportunidad de reflexionar en lo que piensa él acerca de su sangre, de su género, de su pueblo, de su etnia, porque él era judío. Él dice ahí, de la tribu de Benjamín. Correcto. Así que, ¿cómo rechazar a los suyos propios? Sí. Pero entonces, fíjate tú, que él dice, de ninguna manera, porque yo también soy judío de la tribu de Benjamín. O sea, como queriendo decir, la prueba de que Dios no ha rechazado a los judíos soy yo. Exacto. Porque Dios, siendo tan duro como era Saulo. Y perseguidor. Perseguidor de la iglesia, asesino de los seguidores de Cristo, Dios tuvo compasión de él, Johnny, y lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea que cuando Pablo recibía las pedradas en la cabeza, significaban dos cosas para él, por lo menos. Una, un recordativo de la maldad de su propia conducta y de la ineficiencia de los que estaban apedreando, porque el apedrear no era para darle dolor de cabeza, era ¿para qué, Rafael? Para matarlos. Sí, y no, pero y, lentamente. Y lentamente, pero matarlo. Pero a Pablo no lo mataron, así que fracasaron. Él era mejor apedreador que ellos. Así que está pensando él en el dolor de sus pedradas y está pensando él en su propia vida y cómo Dios lo aceptó a él. La misericordia y el enojo contra los que lo apedrean están entrelazadas, basado en su experiencia personal. Y eso sucede contigo y conmigo. Cuando nosotros vemos a otro, particularmente en las tentaciones nuestras propias, tenemos en nosotros dos pensamientos. Ay, yo podría ser esta persona. Y al mismo tiempo decir, gracias Señor que me has librado a mí. Bueno, entonces tenemos el testimonio de Pablo, donde él abre su corazón y él nos explica a nosotros su interpretación de su conversión. Vamos a leerlo en Primera de Timoteo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esto me encanta. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, Pablo, soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. Para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Mira, Johnny, este es un pasaje maravilloso. Delicioso. Porque... Esto es para los que comen carne, filete de res. Para los que somos vegetarianos, tofu bien hecho. Me gusta tu analogía. Pero en este pasaje, nosotros combinándolo con el tema que estábamos mencionando anteriormente, de que si Dios rechaza a Israel por la dureza de sus corazones, por la forma como se ensañaron con Cristo, por la hipocresía, por rechazar tantas evidencias que Dios le dio. Entonces Pablo dice, miren, la prueba de que Dios no rechaza está en mí. Mírenme a mí. Jesús me vio, me encontró en la ignorancia y en la oscuridad de su ignorancia. Él vio en mi pecado, pero su gracia, su amor fue tan grande que derramó su misericordia sobre mí, que soy el primero de todos los pecadores. Yo pienso, Johnny, que cuando Pablo decía yo soy el primero de los pecadores, él no lo estaba diciendo como por alardes de humildad, sino que lo decía con vergüenza, con convicción. Y con vergüenza, porque tenía que recordar las palabras de Jesús: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso tiene que ser, imagínate, que Jesús te venga a rogar a ti, diciéndote, ¿por qué tú me estás persiguiendo a mí? Es una vergüenza terrible. Sí. Sí. Bueno, esa experiencia tiene que haber sido muy humillante, lo debe haber hecho muy humilde. Y entonces dice el pasaje que el último porción de texto que estábamos leyendo dice que Jesús mostró en él primero toda su clemencia, el primero de los pecadores, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Johnny, amén. Ahí están incluidos todos aquellos que piensan que ellos son tan pecadores que Dios no los puede recibir. Ahí están incluidos todas las personas que dicen, las cosas que yo he hecho Dios no puede perdonar. Ahí están incluidos todos los que dicen, yo creí en Dios, pero lo traicioné de todos modos. Así como Pedro hizo, ¿verdad? Ese ejemplo, dice Pablo, es para todos los demás. Estudiemos la vida de Pablo, encontrémonos en él, en nuestros defectos en la vida de Pablo, que era creyente de Dios, pero traicionó a Dios persiguiendo a la iglesia, y veamos, Johnny, la maravilla del amor perdonador de Dios. Amén. Que nos recibe a todos. Si recibió a Pablo, me puedes recibir a mí. Correcto, correcto. Entonces, sigamos con el tema de que Dios no abandonó al pueblo judío y vamos ahora, regresemos a Romanos 11. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celos. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Ok, Johnny, entonces aquí habla de nuevo un par de temas interesantes. Número uno, ¿será que esta gente ha caído definitivamente? ¿Existe ese concepto de que cuando la gente peca se ha perdido definitivamente? No. Dios. ¿Cómo sabemos? Por las palabras de Jesús y por la vida de todos los que la Biblia llama santos. Si leemos Hebreos 11 y repasamos en el Antiguo Testamento la vida de cada uno de estos personajes, por ejemplo, David, el hermano David estuvo cometiendo pecados toda su vida. De hecho, en su cama de muerte, antes de expirar su último aliento, él llama a Salomón y le dice, mira, nene, porque era puertorriqueño, ¿verdad? Mira, nene, yo le prometí a Mefiboset que yo no lo iba a matar mientras estuviera vivo, pero ahora que yo me muera, a ese sinvergüenza no lo dejes que descanse en su cama esa noche, sino que muera la misma noche que yo muero. Mátalo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Eso es una persona arrepentida y de misericordia? Bueno, Johnny, eso es lo que quiere decir, que eso es una persona, lo voy a poner de esta forma, es una persona que amaba a Dios, pero que al mismo tiempo luchaba con esos odios y era una persona débil, que podía pecar a pesar de que amaba a Dios y a pesar de que Dios lo aceptaba a él como un varón conforme a su corazón. Y llega a estar, de todas maneras, en el grupo de aquellos de la fe. Para tú estar en el grupo de la fe, no es menester ser perfecto sin pecado. Es menester ser perfecto sin pecado porque estás en Jesús. Que son dos cosas diferentes, Rafael. Una cosa es decir, yo en mi carne soy perfecto y sin pecados y no necesito a Jesús. Nunca lo seremos. Y otra cosa es decir, yo en mi carne, en este momento, Rafael, yo declaro que soy perfecto como Jesús, porque yo no estoy yo, sino que vive Cristo en mí. Estás cubierto. Y eso confunde a la gente. Sí. Porque entonces se atribuyen lo que le toca a Jesús, se lo quieren atribuir al pellejo, a la carne. Y si hacen eso, entonces se meten en una caja de problemas que no pueden salir de ellas. Es una trampa. Y el enemigo lo usa para hundirlos. Pero explica, ¿cuál es la trampa? Pues la trampa es que si yo me miro a mí mismo y me doy cuenta que estoy fallando, que tengo tentaciones, entonces no soy salvo. Y si no soy salvo, estoy perdiendo el tiempo, cometí el pecado imperdonable y me voy al mundo. Pero eso es un enfoque equivocado porque te estás mirando a ti mismo. Exacto. Por eso yo puedo decir que soy justo y sin pecado porque miro a Cristo y Cristo vive en mí. Y Él es la esperanza de gloria. Pero eso no quiere implicar que la carne mía no peca, ni tiene tendencia al pecado, ni sigue teniéndolo, ni sigo pecando. Idem justus et peccator, lo dijo Martín Lutero, al mismo tiempo justo y pecador. Es una forma teológica de explicarlo, como padre de la Reforma, Martín Lutero. Johnny, hay un tema que es bastante difícil de explicar, es confuso. En este versículo 12, Pablo dice, si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo, está hablando del pueblo judío, y su caída sirve para enriquecer a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Muchas iglesias evangélicas interpretan esto como una profecía de que Israel será restaurado, todos los judíos se van a salvar, y que, o sea, que hay un regreso a las promesas de Dios de que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y que es un pacto con Jerusalén en el centro. También. Eso va junto con eso. Y entonces es difícil explicar eso. Obviamente Pablo está hablando de que si cuando cayó Israel, o sea, dejó de ser ese pueblo escogido de Dios y entonces el evangelio va a los gentiles y todos los que de entre los gentiles aceptan el mensaje de Dios ahora son los hijos espirituales de Abraham, entonces eso se convierte en el nuevo pueblo de Israel. Pero Pablo ve como que hay una restauración física de Israel. O sea, que él no puede, él como ser humano y judío, él no puede acostumbrarse al pensamiento de que Israel dejó de ser el pueblo de Dios y que bueno, no están perdidos definitivamente, porque él es la prueba de que si un judío cree en Jesús, pues Dios lo recibe. Pero ya esa cuestión, esas creencias de genética, de que porque yo soy de la raza de Abraham, voy a ser salvo, o ya estoy salvo por cuestión de sangre, eso no es, nunca ha sido una enseñanza de la Biblia. Es por fe. Y esta fe es la que va a dar restauración al pueblo de Israel. Y volverás a Jerusalén a ser el centro, pero ya no la Jerusalén de Palestina que está siendo ocupada por los judíos en el territorio que le toca a los palestinos. No es Israel, es la nueva Jerusalén que descenderá del cielo de Dios. Y ese es el pueblo judío que va a ser restaurado. Los que se restauran son los que están en la fe. La fe de Abraham. O sea que se salta de una geografía del cercano oriente a una geografía de la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Lo que es ser judío se redefine. Ya no más únicamente los de la sangre, con todos los que acepten el paquete de leyes de ellos, sino que ahora es los que están en Cristo Jesús, que han recibido el Espíritu Santo y descienden a recibir la nueva Jerusalén cuando la nueva Jerusalén desciende. Los que resucitan seremos llevados y los que son transformados seremos llevados. Bien, vamos a continuar con los argumentos de Pablo en Romanos 11. Dice Pablo, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Johnny, aquí hay algo interesante, porque Pablo habla acerca de Israel como ese olivo de Dios, y que los nuevos creyentes, los que no son gentiles, son olivos silvestres, que han sido injertados en ese olivo, y que algunas ramas, no todas, algunas ramas han sido sacadas, y entonces, toda esta analogía como para entender, Johnny, que primeramente no es todo la nación de Israel la que se ha perdido, algunas ramas. O sea, que ahí están las personas que son incrédulas, las personas que resisten el llamado del Espíritu Santo, las personas que ven las evidencias de Cristo como Mesías y Salvador del mundo y lo rechazan por su política y sus intereses propios. Esas personas son rechazadas, pero nosotros que hemos sido injertados, porque lo que está diciendo ahí es que nosotros, número uno, somos olivos silvestres. No pertenecemos a ese olivo original, pero cuando somos injertados, participamos de esa savia rica, que yo interpretaría es toda esa cultura que Dios les dio al pueblo judío de pueblo escogido, nación santa, y por eso es que esas promesas que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés y otros profetas, de que ellos eran un pueblo escogido, se han transportado a todo el que cree, a todo el que acepta. Amén. Y por lo tanto ya no hay ni varón ni hembra, ni griego, ni judío, ni rico, ni esclavo, libre y esclavo, sino que todos somos uno en Cristo. Por el bautismo. Por la fe, por el bautismo. Estamos injertados. Entonces, por lo tanto, que no nos jactemos, o sea, no es que nosotros los cristianos vamos a pensar, bueno, Dios rechazó a los gentiles y ahora somos nosotros, perdón, a los judíos, y ahora los gentiles somos el pueblo escogido de Dios. No, es que venimos a participar del mismo plan de redención que Dios siempre había diseñado desde el principio con el pueblo judío. Y que siempre estuvo basado en una relación personal con Él. Y esa relación personal con Él la podemos tener nosotros ahora. Y siempre estuvo basado en una geografía, primero de una Jerusalén en el Medio Oriente y ahora de una Jerusalén que descenderá del cielo. Pero geografía de todas maneras, nos toca heredar esa ciudad. Y tú y yo somos invitados a las cenas del Cordero cuando heredaremos la nueva Jerusalén. Yo quiero estar allí, Rafael. Amén, amén. Todos estamos invitados. Tenemos un vestido que ponernos que Dios provee gratuitamente para todos. Pero espérate, ¿quién somos nosotros en esas cenas del Cordero? El novio. La esposa, somos la esposa. Gracias por aclarar. El machismo a lo mejor te hizo decir el novio. confusión. Bien, Johnny, quisiéramos poder seguir conversando de este tema, pero se nos ha acabado el tiempo repentinamente. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este estudio. Muchas gracias.